Y aunque otros estén mal, a mí me da igual. Ya de pequeño tuve una visión, dulce inocencia, vivir con poco. Y aún sigo en manos de la providencia, un lobo loco. Trataba de entender el mundo, contradicciones son síntomas de inteligencia. Mirando al cielo, nacen miles de preguntas. Y yo en el suelo siento que las hago todas juntas. No hay nada cierto, así es normal que te confundas. Me dijo un ciego y tenía razones profundas. Si quieres cambiar algo, cambia tú. Me dijo paz, en el mundo no sin paz, espíritu. Ocúpate de tu persona, sé tu propio maestro. Cree en ti, hermano, duda del resto. Y coge este tren que se te ofrece y vete libre, vive, crece, sé tu jefe. Coge este tren que se te ofrece y vete libre, vive, crece, sé tu jefe. Enséñame a desaprender cómo se deshacen las cosas. Enséñame a desaprender a cómo se deshacen las cosas. Y dime libertad, yo dime libertad. Libertad, libertad, yo dime libertad. Libertad, libertad, yo dime libertad. Libertad, libertad, yo dime libertad. Libertad, libertad, yo pide libertad. Libertad, libertad, yo. Este voy a escoltar Libertad, del nou disco de KCO i la seva banda de jazz. Avui Tote King obria el programa La Cançó Solo en Casa i ara crida Yeah, duo quie. Yeah. No te asustes si al final de esta canción tus baffles se tambalean, huye donde sea. Han vuelto como avisonadoras, cegados por la rabia que produce la testosterona. Jamás rendirse aunque protesten, que se quejen. Ese mequetrefe se merece que le defenestre. No tenéis ni puta idea de cómo coño se juega y aún así vienes con ganas de pelear. ¡Golpéame! Con todo lo que tengas, lo fuerte que puedas. Por aquí estamos más que acostumbrados a los problemas. Es más, si pasa un día sin un cabrón que te marea, es como entrar en Hacienda y que te sonrían. ¡Te mosquea! Yo digo, no espero nada de ti. No sabes cuánto hemos sudado para llegar hasta aquí. Los psicoputas del maletín nos vigilan, tienen celos, porque sonamos gordos sin superviso y saben que somos buenos. El suelo tiembla, están llegando y gritan. El bombo aplasta la base y tú gritas. Serán tu pesadilla favorita. El suelo tiembla, están llegando y gritan. El bombo aplasta la base y tú gritas. Serán tu pesadilla favorita. No pararé hasta que mi alma esté condenada. Sientes el bombo, enciende un cigarro y dame unas caladas. No pasa nada, es solo un grupo de rap. Lo estás notando, está empezando a pasar. Se vuelven locos, rapean bajo focos, caminan sobre ruinas. Convierten a tu ejército de MCs en tierra fina. Lo infectan todo como un virus letal. No se lo montan tan mal, al fin y al cabo están montándola. Son los primeros de su raza, estáis bajo amenaza. Para convertir a todos en carnaza. Traen una base que hace perder los nervios. Mandatan los más fuertes que tengáis para el asedio. No podéis pararlos, no tenéis los medios. No tenéis los huevos ni sabéis cómo coño va a hacerlo. Rezad lo que sepáis a vuestro dios. Porque estos dos van a hacer que todo el mundo grite. El suelo tiembla, están llegando y gritan. El bombo aplasta la base y tú gritas. Serán tu pesadilla favorita. El suelo tiembla, están llegando y gritan. El bombo aplasta la base y tú gritas. Serán tu pesadilla favorita. Si afirmas algo sin miedo a equivocarte, nadie tendrá huevos a callarte, estarán de tu parte. Te queda poco tiempo para perdonarte. Mañana quizás sea demasiado tarde. Hay algo en el ambiente, no sé, se huele. El aire intenta escapar de mí como puede. Déjate infectar por las ideas. Rompe las correas, pelea, joder, pelea. Esta vez va en serio, se está acabando el mundo. Pedimos pizza, echamos un polvo, lo segundo. Mi rap es imparable, mi grupo es intocable. Tomamos la ciudad línea por línea y calle por calle. No es cuestionable, el conocimiento es oro. Daría todo lo que sé por todo lo que ignoro, no imploro. Me subo a lo más alto de Madrid, MCs con las manos en el aire, os quiero oír decir. El suelo tiembla, están llegando y gritan. El bombo aplasta la base y tú gritas. Serán tu pesadilla favorita. El suelo tiembla, están llegando y gritan. El bombo aplasta la base y tú gritas. Serán tu pesadilla favorita. Yeah, escoltarem un tema apropiat per al fred que fa, Hoy Frescuni, de l'excepció. Hoy Frescuni, Hoy Frescuni, Hoy Frescuni. Naces en la Mencuni, o luego a Catarrao subes uno a la Cachuni. Soy Frescuni, ya hay poca Madeluni. Poner sus el pijama debajo el pantaluni. Vaya, vaya tela, que llega el invierno y que el frío está acá. Que el aire desvela, la nariz se te pela y se te cae la vela y las manos engarrotas. Basta, hay que hacer ya una chasquita. Si no está la cita no podemos quedar. Lo malo es como llueva o ha llovido y este chungo el percal. Por la madera escasea ya que está toda mojada. Pero aún así al compás hace su batida. Barrastrea y los palés que se queda. Que saltas pa' una obra porque el guarda no vea. Que tú te llevas todos los secos que si no se mosquea. Desde luego que al ladito de un buen fuego, rodeado de tu peñita en tu chocita no es igual. ¡Nunca! Que estar debajo un pino con bufanda y con gorrino. Relatando esto es un chino hasta subirse a cenar. ¿Qué bastaría? Un localcillo, ahí nada más sea. Pues chiquitillo, vamos para pasar el inviernillo. Hasta que llegue el veranillo, el solecillo nos permita pues en Bermuda bajar. Porque voy frescuni, no hacerse el flamencuni. O loco a Catarrao, sube uno a la Casuni. Soy frescuni, ya hay poca maderuni. Poner sus el pijama debajo el pantaluni. Porque hoy frescuni, no hacerse el flamencuni. O loco a Catarrao, sube uno a la Casuni. Soy frescuni, ya hay poca maderuni. Me pongo el pijama debajo del pantaluni. Dos sombras, salta la valle, gana el lodo. Esquiva la pestañique, no va al loro. El semáforo en rojo, el pale cojo y najo. El buba me sigue de lejos. Chunga la de hace un ratejo, que casi taza vamos a un pallejo por faltarle los reflejos al frenar. Reventa Ico que llegamos, la loma despelleja. Mañana en un toque y nos podremos desemar. La mar de viente pucho, ya discuto con el pelucho porque la hace mucho y los demás no hacemos nada. Me consume, les consumo. Me ahogo con el humo. Hugo, échate pa' allá. Vivo al compás de mi menda, causó las 12:30 y está el verdugo del Tony Aguilar. ¿Y quién la aguanta? Calenticos y sin manta. Siempre hay algún gamba que a todos levanta. Al fuego petardero, intriga, espero y... ¿Y este Pancho dónde va con el spray? ¿Qué dices tú de local? Con tanto hinca no se puede. Pues pone jurdo y de buscarlo el aire quiere. Porque hoy frescuni, no hacerse el flamencuni. Con loco a Catarrao sube uno a la calzuni. Soy frescuni, que hay poca maderuni. Poner sus el pijama debajo el pantaluni. Porque hoy frescuni, no hacerse el flamencuni. Con loco a Catarrao sube uno a la calzuni. Que hoy frescuni, que hay poca maderuni. Poner sus el pijama debajo el pantaluni. Madre que madre. Continuem en la lista d'invitats de SFDK, un doble CD ple de col·laboracions dels millors rappers nacionals. Bombo Club recomana Está Todo Feo en Rapsus Clay. ¿Y yo, cabeza? ¿Qué pasa, co? Mira, Zatu, ¿no te das cuenta que últimamente todo el mundo está como que...? Sí, como diciendo que todo está feo. Sí, todo está mal, ¿no? Todo está feo. ¡Está todo feo! ¿Quieres que te cuente un cuento? Bien. Tiro de free, me lo invento. Dos. Me paro y recuento. Dos. Adaptándome al tempo. Uno pensando en el dos. Dos pensando en el uno, que lejos quedó. Cada año que pasa te vuelve más tonto y más menso. A mi marido yo pienso. Atacar, reforzar la defensa. Ocupando la radio, la prensa. Secuestro al que lanza la ofensa. Nos salimos del armario, lo hacemos de la defensa. Y entre tanto tonto encontré que si canto este canto a chanto internet. Que levanto visita en página web desde el 90 y tanto al 2010. El ataque del gremio sureño levanta la tapa y premio. Si no sabes jugar, te lo enseño pequeño, frótame la polla hasta que salga el genio. Ese estilo me suena moderno. Lo hermano es graffiti, es diseño. Tirando de graves, de agudos, de medio hemisferio con 10 de promedio. En los foros de amor voy a ser bravo. Si me he puesto gordo, pasé esta colabo. El tipo del coche de al lado soy yo. Me saco mis discos, no curro de esclavo. Y entre tanto tonto encontré que si canto este canto, chanto internet. Que levanto visita en páginas web desde el 90 y tanto al 2010. Que he cambiado esta verdad. Yo no sé si es por la edad. Me da pena ver la escena. Está cargada de maldad. Tanto feo. Pelo del raso, tanto feo. La cara del fatu, tanto feo. Si pincha en vinilo, tanto feo. Si usas el ato, he cambiado esta verdad. Yo no sé si es por la edad. Me da pena ver la escena. Está cargada de maldad. Tanto feo. Si ganas dinero, tanto feo. Si lo haces de gratis, tanto feo. Si vistes de ancho, tanto feo. Si vistes de flash. ¿Quieres que te cuente un cuento? Traemos agua al sediento. Con hojas de menta, una pócima invento. Nací para el hip hop, lo llevo tan dentro. Sentimiento, no importa la venta. Voy en cuerpo y alma al 50-50. Reviento tu cuenta y tu cuento aparenta. Intento que sienta hasta el viento y la menta. Voy tirando, fumando y bebiendo. pues fumo del micro y bebo del ingenio. Camino en el rap sin buscar ningún premio. Real mi decreto, respeto a este gremio. Así que atento al cambio del milenio. Traemos titanio como un niño armenio. Mi rima es plutonio, va aparta del medio. ¿Qué coño? Flow más peligroso que arsenio. Porque basta, solo con casta. Ya hasta arrastra, hasta gastar, hasta el master. No es por pastas, más por asma, así que gasta. Ten cuidado con el pelao y el rasta. Yo, limitáis, imitáis, atopáis. Militáis batallón, pues conmigo topáis. Yo, no soy portada en el New York Times. Pero mi rima es más, basta ataque rhymes. Sí, sí, sueño de un sis. Dueño de sueños del Guadalquivir. Y del Ebro celebro después de cumplir. Con zapo en el micro y acción en el piso. Soy como el Cid, el kit de la cuestión. Hip hop llevo en la sangre, blues en el corazón. Emisión, decisión, revisión, precisión, previsión. Mi misión, división, colisión. He cambiado esta verdad. Yo no sé si es por la edad. Me da pena ver la escena. Está cargada de maldad. Tato feo, si suena moderno. Tato feo, si suena en 90. Tato feo, si no va ni Cristo. Tato feo, si el bolo revienta. He cambiado esta verdad. Yo no sé si es por la edad. Me da pena ver la escena. Está cargada de maldad. Tato feo, si tiras de sample. Tato feo, si el ritmo es tocado. Tato feo, si cobras caseo. Tato feo, si nunca has cobrado. Últimamente todo va al revés. El exceso te obliga, castiga el estrés. Es como el cuento cigarra y hormiga. Después de unos discos el artista investiga. Me da fatiga tanto caminar. Mi único agua es la fuente del rap. Yo hago lo mío, da igual lo que digan. Mi luz ilumina el camino al andar. Estas por todos los MCs, los DJs, los writers, los breakers que viven hip hop. Todos los oyentes que siguen la senda. El niño de la selva y SFTK. Este es por todos los sucios, los guarros, los perros de barrio intentando ladrar. Dicen que han visto al raso en Triana y al sato borracho en la plaza El Pilar. Tato feo, el rap de los maños. Tato feo, el rap de Sevilla. Tato feo, el rap de la Capi. Tato feo, el Ceuta Melilla. Tato feo, el rap de Alicante. Tato feo, allá en Barcelona. Tato feo, el rap de las islas. Tato feo, de Toledo a Pamplona. Es que mira que hay que ser, cabrón. Que el tema está todo feo que yo y no podemos seguir con él, cabeza. Ya, pues vamos a dejarlo aquí. Seguime en dos Grand Remix, Zetapu y Natch, Deslizamiento. Te veo atascado, man. Deslizamiento. La hoja en blanco es el reflejo de tu alma. Fluye. Natch. Zetapu. Deslizamiento, defino así el talento en movimiento. Otra forma de dar forma a lo que siento. Esculpo lo que escupo y no disculpo al que no supo hacerlo. Los más puristas se irritan por no tenerlo. Creedlo. Hay cerdos que me evitan, otros que levitan al gritar mis citas. Hasta canis me ven y me felicitan. Y no es que no me fíe de quién va de quién. Envidio más al niño que cae de un tobogán mientras sonríe. Caigo y subo, subo y caigo. Floto en un renglón y me distraigo. Mi vida la resume el volumen de mi iPod. Inmune a lo que hay fuera llueva. Ya les eslogan de compradlo, que esto es lo que se lleva. Que va, a mí su farsa no me amansa. Masa inmensa inmersa en la comparsa. Salsa rosa, Madrid, Barça. Y así España descansa su moral cultural. Torturando a un animal en su fiesta nacional. Simples, no me veréis entre esas lindes. Ni tampoco haciendo fitness para fardar los findes. Tendencias y apariencias, drogodependencias. No es speed, el beat es mi kit de supervivencia. Y si no me inspiro, subo a Barna y me doy un respiro. Tiro millas, si no brilla lo que escribo. Soy el ídolo de tus ídolos reconocidos. Pregúntale a Gasol que escuche antes de un partido. Oscurecidos por mi eclipse. Soy insomnio de B-Boys, no podrán dormirse. Les hago derretirse, rendirse a la evidencia de mi quinta esencia. Mi potencial crece al ritmo exponencial de tu impotencia. Échale paciencia y sal del barrizal. Te veo ahogado, deslízate en la instrumental o acabarás tumbado. Nachi Zetapu, tú sigues a un lado. Dime quién se come a quién, me di un solo bocado. Artistas lameculos, sellos que dan asco. El rap está en mi corazón, no cabe en tu frasco. Masco, locar sentido dentro, lento como los atascos. Te falta deslizamiento. Artistas lameculos, sellos que dan asco. El rap está en mi corazón, no cabe en tu frasco. Masco, locar sentido dentro, lento como los atascos. Te falta deslizamiento. Me levanto ya al estudio, es tiempo de grabar un interludio. Preludio de día de faena, tema ganar pasta. Fuera un sol que quema y quedaría yo por estar fuera, pero sé que es lo que hay, man. Un sueño que persigo, viajero como Rayman. Merezco lo que tengo porque solo lo consigo. Bueno, solo no del todo. Que de mí sin ti, mi bro, que del hombre de oro. Yo no cocino, pago, me lo monto. Menos tonto, pronto aprendí de qué va esto. Sontos, alacranes y mi plan es ser honesto. Me dais igual, remonto cual Nadal al resto. Tiro pa' adelante y no protesto. Estoy, más es lo que ofrezco. Me prefieren por lo fresco. Afronto tus apuestas con un monto gigantesco. Lo tuyo es grotesco. Puesto, algo como los Capuleto y los Montesco. Desco, edificador de mentes, pavoleo en tu mirada. Nunca de rodillas, si me pillas sabes que es ser humillada. Yo, todo todo por los dólares. Corazones polares con eslóganes. Volar es otra cosa. Auriculares que a mares me envían son aguas que me limpian. Fluyo como Corinthians en río. Me alivian del agobio sobrio. Puedo hacerme un lío. Escribo y suco folios como el desafío. Español o catalán, man, me la pela. Yo me quedo con ningún afán de pancha, man de tribus. El rictus de tu padre no se va con antivirus. Baladas que se queden para fans de Incubus. Tus delirios por ser alguien. Raperos tan oscuros que no los ve nadie. Aire, soy quien da. Por tomos, aventuras como Tolkien va. Mi rap es como el tuyo si lo multiplicas por 100. Negocien, esa palabra se te queda grande. Yo hago que los corazones más duros se ablanden. Puros y sin nombres, no somos tan vulgares. Adictivos como Play, te pulo los pulgares. Vulgari, más de estar por casa que eso. Guasa es lo que surge si valoro tu progreso. Adefesio, eso me parecen tus canciones que no dicen nada. Miren la bandera de mis siglas, dicen hice la bua. Fácil que no, gracias siempre que lo escupo. Si solo me entreno mucho más que todo tu grupo. Tupo, crítica de ser rebelde, causa estupor. Y directo hacia la pausa, eres como los anuncios. Eres a los que renuncio. Me deberás deberes, men, de todo lo que enuncio. ¿Por qué no lo has visto antes y menos desde este lado? ¿Quién se come a quién, men, de un solo bocado? Artistas lameculos, sellos que dan asco. El rap está en mi corazón, no cabe en tu frasco. Masco, locar sentido dentro, lento como los atascos. Te falta deslizamiento. Artistas lameculos, sellos que dan asco. El rap está en mi corazón, no cabe en tu frasco. Masco, locar sentido dentro, lento como los atascos. Te falta deslizamiento. Artistas lamiéndonos el culo. Sellos de mierda. El rap sale de aquí, del corazón, tío. Deslízate. Fluye, fluye. Per escoltar a Lidia Murphy, d'Ariana Puello. Si algo tiene que salir mal, así será. Solo basta que el destino pretenda jugar. No hay más que bromear pa' que te tomen en serio. Tener un problema y no encontrar el remedio. Como el moroso tuyo de su cobrador, solo le bastó dar dos pasos para encontrárselo de frente. Vaya fracaso. No es casualidad lo que yo te diga. Es mejor tener un horrible final, sí, que tener horrores y horrores sin fin. La experiencia se consigue cuando ya no se necesita. Entras por una puerta y por la otra se va tu cita. Deseas algo durante toda la vida y cuando lo tienes ya no lo quieres. Siempre es más fácil hacerlo de forma difícil. Di que no y luego negocia, imbécil. No lo encuentras, si hay boli no hay papel. Si hay papel se va la inspiración. Querer echar un polvo y no llevar condón. Si hay tiempo no hay dinero y si hay dinero no hay tiempo. La pesadilla tan solo este momento. Quería sol pero una nube vino. ¿Qué vamos a hacer, queridos amigos? Así son las trampas del destino. Estribillo, aquí haciendo el coro. Mientras al mismo tiempo llevo el flow, ¿sabes, loco? La ley de Murphy. Hasta que quieras todo, para que te cambie el lugar, manera y modo. Aquí haciendo el coro, mientras al mismo tiempo llevo el flow, ¿sabes, loco? La ley de Murphy. Basta que quieras todo, para que te cambie el lugar, manera y modo. Si te encuentras bien, tranquilo, se te pasará. La ley de Murphy siempre ahí estará. Sonríe, mañana puede ser mucho peor. Así que disfruta de toda ocasión. ¡Vamos! Vístete despacio si tienes prisa. No querrás llevar, coja la camisa. Si quieres un pedito, demuestra que no lo

agradecer tu soledad. No te permite ver bien, bien. Ahora solo propóntelo tú también. Son mi gozo, dem. A uno, dos. De la sonrisa de ojos tristes, continúe en Bombo Club, en la pasión de Capaz. Bombo Club. Camino con pies de plomo, mis Air Force pisan hoy con estilo tu suelo, pasión. Cuando escucho mi funk flow, pasión, cuando escupo mi funk flow. Camino con pies de plomo, mis Jordans pisan hoy con estilo tu suelo, pasión. Cuando escupo mi funk flow, pasión, cuando escupo mi funk flow. Llega el hijastro de un tsunami, splash del sur, mami. Swing, funny honey, call me the big wave. Te pasa por encima y te machaca, como Vince Carter a Waze. Mira, hablando en plata squad, con picos pardos fan, baby, no. No somos gays, pero le damos por el culo a los fakes. A sus okays, a su showcase, tío, no valéis. Ni los tres dígitos de la cifra de mi tres. De los Nets, Luis en la Nets, nene, Brazen lo vale. Igual que este atracón con Alfredo Rafale y Jorge en los canales. Se sale, usted diga que no y yo le animo a que escale con toda educación. Suban mi dedo corazón y dele a los pedales. Verdades que Dominic Wilkins no llevaba Tonic Tronic, llevaba Bruce Málaga Cruz. Son tipos con bad looks, en bad attitude. Tú chequea la manera en que patea esos boos. El boss, no preguntes quién hay, tú tan solo por ahí. Get lost y lame mis J's, Air Force híbridas. Here come the lords, con filas vas. Tú verás, valiente, no huyas. Enfréntate a esta bulla, que es como un pungi en el bulla. Llega el son Buda, a mí la iglesia me la suda. Soy perjudicial, verbal cámara de tortura. Te rayo el bugo y comencé a jugar. Cada día soy más hábil, voy mejor. Tú sabes, los comentarios suelen ser buenos. Hacer plenos es lo mío. Voy deportivo, suave y confío. Es así, tío, así de cabezón. Voy homeboy, hoy resalto como un Rolls Royce. Que desfase, soy esa clase de MC en fase de extinción. Rugby es un deporte like, si lo comparas a este gorila. Tú ponte las pilas, ponte a la fila. A partir de aquí te aniquilo. Ya estoy loco, perdido, poseo el brillo. Pillas, te envío, esto hará Kiri. Vengo así, tú sigue, así me exhibiré, ah, clavando sílabas, ya, a ti te oxidas. De funk, soy el original. Camino con pies de plomo, mis Adidas pisan hoy con estilo tu suelo, pasión. Cuando escupo mi funk flow, pasión, cuando escupo mi funk flow. Camino con pies de plomo, mis Converse pisan hoy con estilo tu suelo, pasión. Cuando escupo mi funk flow, pasión, cuando escupo mi funk flow. Una mica de más graves, J mayúscula y Super Rafa Macho. Vamos a volar. Vamos a volar, os veré en el cielo. Te voy a llevar cada vez más lejos. Vamos a volar, os veré allá adentro. Fuera de control, recorriendo infiernos. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres volar? Mira, yo sé ponerlo arriba y sé pilotar. Soy un fumeta del resto al casar. Ready for war como un albano kosovar. Sigo de barra en barra, de bar en bar. Me gusta beber y me gusta fumar. Cuido lo que hablo y grito sin gritar. Cuido de mi pueblo como Pablo Escobar. Chico, ¿qué te podría contar? Algunas cosas no se pueden explicar. Algunas cosas no se pueden olvidar. Y tú en esta fiesta ya no puedes entrar. La vida es la vida y la guerra es la guerra. Y la primera regla es no negociar. Abro la puerta y entro sin llamar. Traigo una oferta que no puedes rechazar. Vamos a volar, os veré en el cielo. Te voy a llevar cada vez más lejos. Vamos a volar, os veré allá adentro. Fuera de control, recorriendo infiernos. Yo no negocio, no acepto condiciones. Te lo juro, yo no tengo seguro, no. No cobro paro y no tengo vacaciones. Yo solo tengo mi palabra y mis cojones. quemo mis verdes, me como mis marrones. Me las sudan las elecciones. Todos son cuentas, todos son matemáticas. Busco problemas y encuentro soluciones. Más graves, superproducciones. Más billetes, más complicaciones. Siempre es lo mismo en todas las regiones. En invierno, en verano y en todas las estaciones. Cuido a mi ejército, defiendo mis galones. Tumbo a tu rey con cualquiera de mis peones. No podéis vernos, no podéis tocarnos. Os sobrevolamos como aviones, gorriones. Vamos a volar, os veré en el cielo. Te voy a llevar cada vez más lejos. Vamos a volar, os veré allá adentro. Fuera de control, recorriendo infiernos. Más graves, sonido campeón. Oye, no hay competición. Más graves, sonido campeón. Oye, no hay competición. Chico, es J mayúscula, sonido campeón. Oye, no hay competición. Es Super Nafa macho, sonido campeón. Mira, no hay competición. Sonido campeón. Estábamos escoltant el sonido campeón de Más Graves, però ara tenim una altra cançó del nou LP de SFDK, Lista d'invitados. Zato y Hate en la veu de KCO als estribillos, Espacio Vital. Soy lento y me conocen, me levanto a las 9 si queda a las 12. Rueda de prensa, no es morse, preparo alguna frase, respiro en las 12. Para el fotógrafo y su goce, mira hermano, 15 años llevo ensayando esta pose. Y es que el ser humano no conoce límite, entonces va y me pide que le enseñe la gomilla de los boxers. ¿Qué sería de mí sin mi miseria? Esta mierda pinta seria cuando el ensi pasa a ser mono de feria. Causa histeria, me casan en cualquier vuelo de Iberia. Me piden que le cante el puto pruébalo a capella. Que derroche, en serio llevo tu CD en el coche y gusta mucho haber venido al concierto anoche. Hoy estoy pachucho, me duele el buche, quemé cartuchos. En el fondo del avión se escucha un móvil y me escucho. Se me acerca una niña con su iPhone, me landiña. Estoy hablando con su novio al otro lado de la línea. Te saliste en lo del Viña, ahí estuve con mi peña haciendo piña. No cantaste el niño güey, no hacíamos riña. Pues nada, nos vemos en la próxima cruzada. Una hora de vuelo me queda esquivando las miradas. Están los niños de mi equipo de fútbol mirando estos monos del socio. Me mantuve tenso hasta que aterrizó. A veces pienso en katanas de Hattori Hanzo para pintar un lienzo, pero me falta tesón. Si no fuese un rapper sería un heavy. Acabo los conciertos estampando contra suelo. Los Technics fue el mejor antes y lo soy ahora. Haz memoria, vuelve atrás en un DeLorean. Tu funk es historia. Soy consciente de que te escuchan niños, pero no por eso voy a dejar de escupir lo que opino. Tengo máxima responsabilidad. Si esta peña y mi grupo lo hemos hecho casi todo en el rap. Oye, bebo más que tú y rapeo increíble. Te canta el boquino a pozo ciego. Cabrón, comete un chicle. So high, échate un trago. Lo odio, paso de tu puto nitro caliente con mosquitos y extramonio. Estoy hasta el coño pesado sin marujas. Nunca vi tampoco respeto en otros tipos de música. Desvaríos varios, suelto improperios. Me ponéis las claras a punto de nieve. No me toquéis los huevos. Hey, ¿no veis que tiene la face del que quiere ir a su play? Revientan todas las pistas, normal que lo sabéis. Presentes en la fiesta, pero no les molestéis. Y no les saturéis, es hate y saturé. ¿No veis que tiene la face del que quiere ir a su play? Revientan todas las pistas, normal que lo sabéis. Presentes en la fiesta, pero no les molestéis. Y no les saturéis, es hate y satur. No paséis un taco a una torre que está en obra. Yo llevo tanto arriba que conozco vuestra jorra. Sí, ¿qué te di a decir que no te diga Jay? Sí, sí, tengo 100 problemas, ninguno es como una zorra. Empieza la mañana sin ganas y jaqueca el cabrón. Recojo mi correo y se caen maquetas del buzón. No tengo que pintar de rosa en esta canción. Solo se trata de contar las cosas tal como son. Solo intento que sea yo, joder, meter en situaciones. Pasa un coche por tu puerta y pone fuerte tus canciones. Tengo días claros y nubarrones, 2000 kilómetros y 3 opciones, que son tres. Furgoneta y aviones. Sueño con vivir congelado en la nevera, sabiendo que van por mí 800 tíos ahí fuera. No solo es que sean en sí, lo que más les desespera es que quieren tener calle y yo tengo carretera.

y una vez más volver. Porque puede que todo lo que yo te diga parezca mentira, pero así la vida a mí no me retira ni la policía ni la infantería. Pues yo desayuno puré de cochila con zumo de Atila y té de vanilla. Pues puedo ser todo en la vida menos una puta ramera podrida, jodida, vendida. ¿Por qué no me miras y luego respiras el humo que sale de mi lengua encendida? Si quieres mis rimas pagas un IVA del 9% de toda una vida. Y aún tengo pilas y aún tengo cuerdas, o me recuerda que de parar para respirar. Pero espera, ¿no quieres un poco más? Puedo rimar deprisa, o puedo rimar lento, o puedo rimar más lento, haciendo que el tiempo parezca un intento de parar al violento. Imparable, incansable, soy como un huracán, soy como un huracán. Y tú lo sabes, porque cuando me pongo a rimar soy más rápido que el ave. La clave, la llave, la clave, la llave, la clave, que solamente la sabe Ediel Imparable. Así es que ya sabes, no intentes jugar jamás con la peña que más pega. Y si quieres encontrarnos, búscanos en la bodega. Pero espera, y si tienes una deuda, amigo, paga. Pues cuando tocamos las cuentas somos peores que Solchaga. Sánchez será. Si todo el mundo dice Sánchez será. Y una vez más Sánchez será. Sasca. Sánchez será. Y todo el mundo lo dice Sánchez será. Y una vez más Sánchez será. Sasca. Sánchez será. Sasca. Sánchez será. Y todo el mundo lo dice Sánchez será. Desde la ciutat del Pilar, MCs de mierda, Cloaca Company. Allá arriba el MC, dícese del que define, aquel que solo presume, sé que rima tu vez con su trupe, el que de lunes a lunes te sume nubes de mugre, cubre tu cumbre, se asume a tu muchedumbre, al que para los del cadet blanco, siendo franco, solo los foto por no ser apto a tu ley, poliadme caso, no comentes esto con tu mujer, mi vergel, te dejé, con ella noches de gel, así de fácil en ti, mi meeting hizo tilín, mientras en sí sienten decir entre sí, hoy es muy difícil su símil, porque el feeling carga bien su sillín, por eso estoy aquí. Raps de mi rap diabolic, que me hiciste mierda, montan las más guapas parties. Educo a tu chat y a su papi, rompemos rankings, quitarme el lápiz. Improvisando tanto rappers saben que mi canto en cuanto saco mi metrallo. Ese es Fran el ágil, mi actividad me ha hecho happy. Mi amistad con Javi Rapsus me ha dictado que los bardos más heavies, más kiddies, más prolíficos son pistis. Common sense también entra dentro de esta estadística, pero en fin, estamos en el Spanish Tami, todo el Dream Team, el resto en un momento dado. A mi blim, coge la rima y no la suelta como Eddie B. De crío cae en la marmita de la rima como Félix. Yo os libro de un vaso infinito en aras del ridículo hálito de MCs, canijos, pródigos en barcos, párrafos. Mas no olvido que este príncipe un tiempo fue un sapo. MCs de mierda, creen que saben rimar. MCs de mierda, dan mal nombre al rap. MCs de mierda, se te aproxima pa' copiar. MCs de mierda, si es lo peor, dejarlo ya. MCs de mierda, creen que saben rimar. MCs de mierda, dan mal nombre al rap. MCs de mierda, se te aproxima pa' copiar. MCs de mierda, eso es lo peor, dejarlo ya. Es Smokey Robinson, más cruz que Penélope Carano. Matemático, no más mates que Jamal, más Burr. Esta es mi secta, mi línea recta, chelas de la insecta. Adicto a escribir en crisis, de ahí que ahora comparo rimas. Las que nada dicen o las que te dictan las lágrimas. Y de unas a las otras la diferencia es abismal. Cloaca, su primer disco, el hip hop sufrirá reformas. Gota tras gota, la gota hará agujero en la roca. Vengo del planeta hardcoreano que yo mismo indefino. Siempre fui al revés del mundo, por nada me declino. Creí que era de noche, estaba a la sombra del pino. Pensé que era de día cuando la luz de las estrellas me iluminó. Mi estado moral metamórfico me transformó en meticuloso de métricas. Soy un cosmopolita en las técnicas. Vivo en un desierto, pero mejor si soy optimista, ¿verdad? Me consuelo imaginándome una playa sin mar. Mucha gente habla sola cuando en el váter caga su mierda. Si el váter es el que te habla, eso se llama esquizofrenia. Mi benevolencia es un pájaro herido por las envidias. Mujer, tú me querías, ¿por qué ahora de mí ni te fías? Hacemos rap en la calle, ¿sabes? O bajo tu ventana. El agua que chorrea en tus bragas te nos hidrata. No eres tan fea como crees cuando te miras al espejo. Te eché una mano para complacerte y me sobraron cuatro dedos. Co, tú eres mi flor y yo el florero con la facultad de florecer flows. MCs de mierda, creen que saben rimar. MCs de mierda, dan mal nombre al rap. MCs de mierda, se te aproxima pa' copiar. MCs de mierda, si son peor dejarlo ya. MCs de mierda, creen que saben rimar. MCs de mierda, dan mal nombre al rap. MCs de mierda, se te aproxima pa' copiar. MCs de mierda, si es lo peor dejarlo ya. Coge la pana, yo levantaré la mano al sonar la campana. Tú habla, acapara, pon la cara. Yo pondré en tus narices una de mis cagadas. Sin mediar palabra, tú consigue la fama. Yo a mis movidas en ti habladas. Atento aquí, traga, sostén conmigo una mirada. Vas de palo, vas de maca. Tú protege lo que tienes como si me importara. Sabes mejor que yo que tu movida es escasa. Tú saca tus armas, pasea tu cara como si nada. Yo me esconderé y realmente no quieres que salga. Tú no eres un real gato, eres más una real bufarra que se escondía atrás profesores en aulas. Tú achanta, crees que se ha ido Jesús y traiciona sus espaldas. Estás destinado al karma, al más profundo de los traumas. Estás jodido por bajar la guardia, no consigues bajar de tu barra. Yo estaré sumergido como mi aura en la cloaca. Con mis ratas, raps en los que dejo el alma y mis entrañas en la garganta. Tú crees que engañas, yo seré aquel neguata que te sacará de entre las sábanas blancas. Cloaca, puliéndome a tonto lavas. Chicos del barrio te dirán cómo andar. Tú mantén la boca chapada, que estás más guapa. Yo con la rayada, tu movida no es tanta. MCs de mierda, creen que saben rimar. MCs de mierda, dan mal nombre al rap. MCs de mierda, se te aproxima pa' copiar. MCs de mierda, si es lo peor dejarlo ya. MCs de mierda, creen que saben rimar. MCs de mierda, dan mal nombre al rap. MCs de mierda, se te aproxima pa' copiar. MCs de mierda, si es lo peor dejarlo ya. MCs de mierda, 1, 2, 3, 4, en el micrófono y los platos. MCs de mierda, mierda más mierda y más mierda, 2003. Surtín de Zaragoza, el hermano L y R de Rumba, la puta ley. Damas y caballeros, estos güeyes van de lado. Desde la R hasta la L está todo controlado. Sí, señor, son R de Rumba, hermano L, rap solo, 2000, ritmos gordos, rap toco, nivel rojo y manteniéndolo. Y lo quieras o no, esto te va a entrar. Sube el volumen para el tándem que lo trae desde el bar. Porque esto no se puede parar. No damos cancha con la maña funky revancha va. Si lo sabes. De lo más se rumba, venga y pártalo ya. Un buen surtido en mi estoque, no compuesto de roca. Te patincha la espoca al expandirse mi tono y los mitómanos. Manos arriba que se desvivan, que con mi bendición dorada seguro que hoy ligan. No vine a hablar sobre no hacerlo bien. Así que el conque en el tronco destila sin problemas. Si lo quemo en la demo es que voy a contracorriente. Más quitas en el track sería lo más conveniente y justo. Evitando el mustio, estando en la gran ciudad, buen suelo rústico, de carro acústico, mami. Entra en el kimono conmigo y rodemos juntos por tu tatami. Descarao, parto el bacalao. Y en los combates si no hay punto, siempre calcao. El estilo arrastrado a mí siempre me ha acompañado. Tan cierto como que es lo mismo un canto que a un lao. Y piñas por más como un pájaro en el nido. Solo les he pedido cuando oyes este mi ruido. Sonido, lo cuido, no caigo en el olvido. Es bueno para el colesterol y para la libido. Así que aplíquense, fíquense. Llega el sensei, el que siempre va a su play. Como un rey a por el 2006. Y como lo ven, demuestro que esto de aquí es la puta ley. ¿Cómo? No me digas que esto no te deja de lado totalmente. Y es la puta ley. Sí, señor, tal y como estaba escrito, dijeron que volvería y aquí está. Y digo que es la puta ley. Que lo trae desde el bar. No damos cancha con la maña funky revancha va. Si